completo su nombre completo. Jorge Julio López. Señor López, ¿usted qué era en aquel momento cuando fui legalmente detenido? Y cooperaba con los montoneros. Y con orgullo, señor mío. Porque fueron unos cuantos pibes que salieron a defender a la gente. La causa por el secuestro de Jorge Julio López empezó su derrotero en la justicia provincial, en el juzgado de garantías 4, a cargo de la doctora Marcela Garmendia, y de la fiscalía 3, a cargo de Marcelo Martini y Javier Berlingieri. Durante los 3 meses en que la causa transitó en el juzgado de Garmendia, se siguió una línea de investigación que instalaba la idea del extravío o la ausencia voluntaria de López, desligando nuevamente el contenido político del hecho y desperdiciando además los primeros momentos, los más importantes para resolver un caso de este tipo. Se sabe que durante esta etapa, la investigación sobre los represores nombrados por López en su testimonio durante el juicio de Checolás fue llevada adelante por el Ministerio de Seguridad y por la Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE. Garachico, Urcola, Gómez, Gigena, Peralta, Ponce eran los nombres que López había dado de represores que habían actuado en los campos de concentración donde él había estado. Esos nombres los investigaron la bonaerense y la CIDE basados en datos extraídos de la guía telefónica y de preguntas genéricas realizadas a vecinos de estas personas. Mientras tanto, la federal reconoció por escrito que nunca investigó a esos represores, pero por otra parte, reconoció que tomaron 600 declaraciones que no adjuntaron nunca a la causa. Cada vez que los abogados de los organismos de derechos humanos se presentaban ante el fiscal de la causa, Martini, su respuesta era: la causa la tiene la DDI, curiosamente el organismo de investigaciones, el que dependió de Checolás durante la dictadura y en el que muchos de sus subordinados siguen actualmente en funciones. En todo este periodo, la CIDE, la bonaerense y la federal actuaron sin control judicial y sin cruzar información. Se hicieron rastrillajes sin ningún criterio, que obedecían a llamados anónimos al 911 y denuncias de vecinos, por más alocadas que resultaran, como videntes, pendulistas, etc. Por ejemplo, en un rastrillaje de la Policía Federal, los perros marcaron un rastro de López en la puerta de una vivienda ubicada a 8 cuadras de su casa. Los federales restringieron la investigación al funcionamiento de esa vivienda y no la ampliaron nunca a las casas linderas. En otro ejemplo, en un rastrillaje de la bonaerense en la zona de Atalaya, partido de Magdalena, participaron 3 policías de la división Canes y 2 de la comisaría tercera de Los Hornos, a cargo del capitán Eduardo Zafino. Según los testimonios policiales, en ese rastrillaje, los perros se dirigieron desde la ruta directamente hasta la finca propiedad de Rubén Darío Durso, delegado municipal de Atalaya, violando las más elementales normas de procedimiento. Más aún, cuando el rastro había dado positivo, los policías reconocieron que aceptaron la invitación de Durso a merendar en el interior de su casa y que estuvieron allí durante 1 hora, mientras los perros quedaron afuera de la finca. De ese hecho no se labró ningún acta, lo que demuestra la clara intención de encubrir el irregular accionar policial. A la noche de ese día se hizo un allanamiento en el mismo lugar, la casa de Durso, con los fiscales, la jefa departamental La Plata, el jefe de la distrital La Plata y el comisario Zafino. Pero la mega comisión abandonó la tarea por, según figura la causa, lo tupido de la vegetación y la oscuridad reinante. Lo tupido de la vegetación y la oscuridad reinante. A 5 años sin Jorge Julio López, seguimos luchando por su aparición con vida ya, por el juicio y castigo a todos los responsables. A 5 años, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. Marchamos el domingo 18 de septiembre a las 17 horas desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Multisectorial La Plata.